ya saludo. Seba, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede, buen día, audiencia. Un gusto enorme estar hoy con ustedes. Bueno, y tenemos una noticia muy importante. Son varias noticias lindas relacionadas al centro comercial que vamos a analizar. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, Seba? Mira, Fede, estamos en la Dirección de Inspecciones Jurídicas. Acabamos de firmar el acta constitutiva del Centro Comercial, Industrial, Turístico y de Servicios de Villa Allende y el Estatuto. Así que estamos muy contentos realmente de este gran logro que nació allá después del 15F, nació la necesidad de agruparnos sectorialmente y bueno, todos los comerciantes empezamos a trabajar mancomunadamente en acciones conjuntas y bueno, y algo primordial también era darle un marco legal a este movimiento. Lo cual no es poco, Seba, digo, porque a ver, nosotros hemos venido charlando con ustedes a lo largo de todo este año y pico, como vos decías, ¿no? Luego del 15 de febrero, la necesidad que unió absolutamente a todos y el centro comercial no fue la excepción, pero digo, también siempre es importante ser una persona jurídica, hacer los papeles, porque eso también redunda en beneficio para todos, ¿no? Sí, sí, es muy importante, le da seriedad y formalidad a la situación, así que, y ya, bueno, como siempre hemos venido contando, aún sin tener la personería jurídica, hemos estado trabajando en pos del mejoramiento del sector comercial y de la ciudad toda, ¿no? Uh-huh. Seba, yo decía que había muchas informaciones importantes, lo hemos charlado con vos también al aire, pero en estas últimas jornadas hubo avances importantísimos en la sede oficial del centro comercial. Se avanzó muchísimo en el comodato de un edificio que realmente es muy querido por todos, ¿no? Así es, por suerte a través de las gestiones de las personas acá del centro comercial, de Ale Rodríguez, de María Elena Romano y distintos actores del centro comercial, logramos que la municipalidad nos dé el edificio donde funcionaba este gozaurio hace unos años, en la costanera. Sería una cuadrita antes del vino. Un edificio, Seba, que fue muy dañado justamente por las inundaciones, ¿no? Por el 15 de febrero. ¿En qué condiciones se encuentra? Me imagino que hará falta mucho trabajo por parte del centro comercial para colocarlo en condiciones, ¿no? Es un gran desafío que tenemos por delante, acondicionar esta sede. Lo vamos a hacer en forma colaborativa y cooperativa entre todos los comerciantes. Vamos a invitar a quienes se animen a remangarse y a empezar a soñar un lugar en común que se convierta en el ícono de los comerciantes de Villa Allende. Hemos estado haciendo gestiones con la CADIEC, la Cámara Cordobesa de Industriales Eléctricos, queremos hacer una sede realmente modelo, respetando y una identidad que vamos a tener que construir entre todos, una identidad, y lo vamos a hacer una sede icónica con todos los conceptos de sustentabilidad que hoy se manejan. Seba, y aparte en un lugar realmente uno de los puntos más lindos que tiene Villa Allende, que es su costanera, que es a metros nada más del polideportivo, que es el lugar de encuentro aquí en nuestra ciudad. Digo, realmente un lujo, se va a construir la identidad, como vos decías, y uno avisora, se imagina, seguramente ustedes lo tienen en su mente y en su cabeza, digo, infinidad de proyectos que se pueden llevar a cabo así, ¿no? Exactamente, queremos utilizar en realidad todo este corredor de la costanera para realizar eventos, sobre todo el circundante al predio, ¿no es cierto? Y después, bueno, estirarlo más allá. Pero la idea es que este centro comercial sea un ícono, que ahí haya baños públicos para que la gente pueda acercarse a la costanera, a tomar mate, a relajarse, a distenderse, a jugar, y que ahí haya baño público, que haya wifi de calidad y que todo este parquecito sea utilizado en ferias de emprendedores y actividades que nos sirvan a los comerciantes para mejorar. son buenas noticias, Eva, ¿eh? Sabemos que están a punto de cumplir con todo este tipo de tramitaríos importantísimos, así que no te robamos más tiempo. Digo, son noticias importantes también para el comercio, que las queríamos comentar al aire del anexo en una coyuntura económica que no es la mejor. ¿Cómo está el centro comercial hoy de la Villa? Vos que sos el presidente y lo venís sondeando, digo, en meses difíciles realmente en cuanto al bolsillo. Bueno, por suerte se va recuperando, y desde el centro comercial vamos a empezar a hacer acciones permanentemente para poder reactivar el comercio. Esto va a ser una de nuestras primicias a todo el mundo que se quiera prender a esta movida, ¿no? El centro comercial es de todos. En Villa Allende hoy hay 1.100 comercios, 1.100 actividades comerciales entre comerciales y de servicio. Claro. Así que todos los que se quieran prender están invitados. Hoy tenemos un Twitter, @ Centro Comercial Villa Allende. Tenemos un Facebook, Centro Comercial Villa Allende. Y pueden entrar y opinar y ver todas las actividades de ahí, los días que nos reunimos y toda la información. Cevita, el abrazo grande, en serio, y felicitaciones. Lo queríamos hacer, lo hemos hecho en privado y lo queríamos hacer al aire del anexo, porque la verdad está bueno que la gente conozca que vienen laburando y mucho. Digo, por el bien del comercio, y si es bien del comercio en la villa, tiene que ver con el bien para toda la ciudadanía y tener una villa como la queremos, una villa cada vez más sustentable y que nos contenga a todos. El abrazo grande, y lo hacemos extensivo a toda esa comisión directiva que seguramente en minutos nada más van a estar festejando por aquí. Así es, Fede, muchas gracias a ti, muchas gracias a la radio, siempre buena onda para con nosotros, la verdad que nos encanta, estamos para lo que nos necesiten, y bueno, y prontito ya tenemos más novedades. A disfrutar, Seba, abrazo. Gracias. Sebastián Pardo dialogando con nosotros, quien es el presidente del Centro Comercial